Listo, maestro. Señoras y señores, como siempre, queremos agradecer a todos los panas que nos sintonizan, todos los panas que nos escuchan. Señoras y señores, JFDJ, el Capri del Ecuador. Con todo el alma, con toda mi sinceridad, te amo, mi amor. Y no cambiará nada con el tiempo, ni la distancia. Escúchalo así. Ya no diré nada. A los panas que les gusta esa canción. Si es lo que su familia para usted soñó, espero sea feliz aunque me esté doliendo. Seguro él tiene más de lo que tengo yo. Vamos a vacilar así, bien chévere. Así están diciendo. Fin de semana que espectacular. Que anillo le dio. Yo. Yo sé que no lo ama, usted se vamos está mintiendo. Porque pa' conocerte nadie como yo. Que puede darse cuenta cuando está fingiendo. Nos vamos a derrumba. Que por orgullo dirá que ya no hay amor. Aunque en el corazón aún lo esté sintiendo, puede decirle a todos que se enamoró. Que amor del verdadero es el que está viviendo. Que por fin a su lado está mucho mejor. Yo sé que eso es mentira y va a decirlo a diez. ¡Ay, como siempre! ¡Viene la buena música! ¡El embale total! Fernando, póngase a trabajar. Fernando, póngase a trabajar. A ver, ¿no ve que la música no da? ¿Usted por qué es así? Muchas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa, de no ser por esas veces en que suelo respirar, y escuchalo, mamita. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que le dice tanto. Hoy nos vemos, señoras y señores, en la transmisión en vivo. Queremos hablar a todos mis amigos, a los solteros, a los casados, a los que se dieron cita, a los que no, como siempre. Vamos a hacer la buena música, señoras y señores. JFDJ en la Plaza Botones. Ahora mi son. Después de la caída, ¿quién es algo que de queda? Música suave para los panas, para los panas. Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera velando tu caminar? Yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz? ¡Oye! ¡Oye, Samuel! En vivo y en directo, como siempre nos gusta hacerlo. Aplazamos botones ya. En vivo y en directo lo aplazamos así, maestro. Viene la buena música. Ahora sí. ¡Oye! Vamos a rapear. Vamos a rumbear. Oye, chamo, que se hace embalado. De aquel día en que vamos ahí, la buena música. Los buenos recuerdos de hace tiempo. Y las manitos de JF. La buena música hip hop. Estábamos de frente intercambiando miradas y en tu cara un gesto de amor apreciaba. También noté un cuando los señores enamorados, los chicos, las chicas del sector norte de Quito, la gente del Cotopaxi también queremos dar algo suave para todos los panas, chicos. Para preguntarte todo lo que yo quise saber y dejar de a un lado. A un lado para pronto y sin pausa pararme. Para el chamo, Cristian. Wahan. Todo bien, brother. Ya mismo se viene buena música también. No. Uy. No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy mejor. Oye, camino solo. Mejor que mal acompañado. Camino solo. El resto fue para otro lado. Camino solo. Ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo. Sin un destino al que acudir. Camino solo. Y ya tan solo me queda escribir. Camino solo. A los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede ser. Camino solo. No me conocen. ¡Oye, chamo! Sé que le gusta vacilar, eso. Sé que lo mete, sé que lo vacila. Bien vacilado. Escucha. y nos vamos a rapear desde el norte que venimos a calarnos. Tú sabes quiénes somos que venimos endeudados. Oye, chamo, déjate de notas y vacila y no así. No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy mejor solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede ser. Camino solo, por otra arista, el sendero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. Hey, Luchalo, es uno si uno es egoísta, por eso ya ando solo y hago venta al por menor. A la avariza de las letras nunca quise ser mayor. Aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor. Hoy vamos siempre a los amigos de La Voz del Amor Espectacular. Hoy haciendo una reunión, loco, la plena. Lo vacilamos como siempre, donde sea. Aquí estamos para este sábado. Todo chévere, próxima semana. Seguimos con los embales totales. Como siempre, vamos a ponerte buena música, buen espectáculo. A los manos que están entonados, vacilando su bielita, su cualquier traguito, bienvenidos. Vamos a continuar con el espectáculo. Cada fin de semana lo hacemos así, señoras y señores. Oye, chamo, ahora sí, échale buena música sin paros. Ahora, dile, maestro, sube, así. Bienvenidos, señoras y señores. Echándole candela. ¡Epale! Una grabación más para todos los panas que sabemos vacilar los buenos temas. Oye, chao. Ay, ay, ay. Para los panas que están de cumpleaños en estos meses, vamos a echarle candela. Sube. Todos los panas que topan, sí. Todos los panas de la Tacunga. Los panas que vacilan ahí esos temas. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Oh, Mi música no discrimina. Oye, señores, señores, espectáculo en vivo. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, oye, me quiera. Toda mi gente se mueve. Mira, oye, enciende las luces, loco. La cámara de humo, esa noche no embalamos. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Oye, no sea loco. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para apenas ya, comienza ya. Vamos ahí, señores, señores. Se cansa. Participando la. El fin de semana Francia, Colombia, me gusta Freeze. G Balvin, Willy William, me gusta Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente. Y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la tete. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. ¡Uy, señores, señores! Oye, fantástico, lo estamos pasando espectacular. Un fin de semana, como siempre, te gusta así pasarlo. Entre amigos, entre chicos, entre chicas. Algo sumamente diferente. A todos los chicos que les gusta el embale total. El fin de semana que salen con sus novios, con sus novias, a disfrutar el fin de semana más, ¿ah? Esperando que le pase bonito, esperando que te guste lo que hacemos, el talento ecuatoriano que lo presumimos por acá y que nos gusta hacerlo. Oye, muy bien chicos. Oye, oye chamo. Oye, la verdad. Queremos enviar un saludo a todos y cada uno de ustedes, porque simplemente estamos por aquí para Narcisa de Luis Achote, con mucho cariño, ¿eh? Queremos saludar a todos ustedes, caballeros, chicos, damas, niños y niñas, porque esto lo hacemos porque nos gusta y qué chicha madre. Así que de antemano agradecer a ustedes, agradecer a todos los panas, amigos, los que nos tienen y nos siguen en el Facebook. Estamos como el Capri del Ecuador, JF el Imparable. Y como siempre nos gusta aplastar botones. ¡Hey, DJ! Déjate de notas, vacílalo ahí. ¡Uy! La gente de Pizulí, la gente de los diferentes sectores. Voy a ser feliz. Entonces, brindemos, amigos. Brindemos. Salud. Vamos a brindar, Perú. Vamos a gozar de nuestra música. Oye, vamos a vacilarlo. Te pido solo una noche. Oye, esa canción para los malas que están escuchando. Para la gente enamorada, escúchalo. Cuerpo es sirena, hecho cuerpo de sirena. Quiero tenerte. Busco corazón y no te encuentro. Oye, a los tiempos que lo grabamos. A los simbos que lo hacemos así. Para los panas que vacilamos eso. La buena cumbia. Estoy convencido que nadie me quiere. Por eso me marcho de este mundo cruel. A nadie le importa si vivo sin. Hoy es el sábado. Se ha tornado algo chévere. Si no volveré. Algo para el relax con los panas. Escúchalo, escúchalo, sí. Suelo. Para toda esa familia Chote. Atención. Todos los panas que me escuchan. Relax. Vacílalo. Atención. Viene buena música. Oye, bálate, maldito. Chumado, loco, chumado, chumado. Oye, amor, amorcito de mi vida, mi corazón. Ahora embálate, maldito. No quiero meter así esa canción como nos gusta hacerlo. El número de mi. Pareces de la gente, chamo, si o qué. Ven aquí porque, porque simplemente la música reuniendo panas. Yo soy el tomador. Mi vicio es el licor. Hoy lo echamos ahí de una, Mariluna. Lo echamos a la de rompo pom. Con mis panas. Con los panas, panas, panas. Escúchalo. Tomador, tomando de día, tomando de noche. No tengo. Oye, ese sábado 28. Yo soy el tomador. Una grabación más. Tomando de día. Tomando que saldrá de flote. Noche, no con los hermanos de imparables. Desde el norte. ¡Uy! Finalmente ya nos divorciamos. Conseguí. Oye, Dios le paga a todos los panas que se han dado cita. Me pedí a ser libre nuevamente. Ya lo eres, márchate, mi amor. Fuiste mío durante tanto tiempo. Sin embargo, no me comprendiste. Ese amor que te ofrecí. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Por imposible, por imposible te quiero. ¿Dónde está la gente que de pronto le ha abandonado un amor por ahí, que le ha dejado, pero no echamos de una Mariluna? Sube. ¿Quieren cantar esa canción? Sube. ¿A cuántos se dejaron abandonado? ¿Cuántos panas se sienten descolados? ¿Cuántos panas se sienten solos? ¿Cuántos panas ya no quieren más vivir? Hoy lo vacilamos, señores y señores. La cumbia peruana. Tus labios ya no me besan. A mi pana Javerito René. Hoy DJ, brother. Ya mismo yo también, mijo, tranquilo. Todo bien, brother. Sube. Escúchalo. Seguimos imparables esa noche, festejando los cumpleaños atrasados del JF y de Cristian Huacán. La gente de Cotacachi, brother. Lo vacilamos como siempre. Señores y señores, una ladora, tecla. Vacila, vacila, vacila. Y si quiere llorar, mi pana Panther, hágale de una. Rayando el risco. Vacilando, vacilando. Uy, uy. Hoy lo hacemos el cry en vivo. Hoy lo hacemos ahí. Lo metemos a la cosa nunca. Uy. Agarrate, agarrate, agarrate. Sobre tus labios, las caricias te daría. Y esa canción para usted. La ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo. Mira, muchachos, visítanos en el Facebook. Hey, ¿qué tal, mis amigos? Oye, qué chévere, JF. Claro, por supuesto, para el Panther. La voz producciones, ya sabes. Oye, qué chévere. Algo suavecito nomás. Y aquí está. Aquí está el Camero. Ya sabes, mijo, ya sabes. Para cualquier sea. ¡Dale, DJ! ¿Dónde está la gente que de pronto le abandonó? ¿Cómo vamos, DJ, JF? ¿Dónde está la gente que de pronto está la gente que de pronto está la gente? ¡Qué chévere, sobrecito! Ay, amigo, como siempre, Dios le paga a todos los panas. Nos despedimos, así que pilas. Vamos con baladas nomás, solo para el consumo. ¿Sí o qué? Volveremos en cortados o si no, hasta una próxima vez, muchachos. Pilas.